poquito más, van a refrescar. Dale, güey. No, gracias. Qué tecnología. Cierto. Para afuera y tú a mí, guarapo. Instituto Guanajuato.